Guarmín y a Tiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Conduce y produce Yola Mamán. Hola, hola, queridos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas sean al noticiero de las mujeres. Guarmín y Tiahuinacapa, soy Yola Mamani, como siempre feliz y contentísima de llegar a sus hogares en este viernes 14 de septiembre. Dicho todo eso, entonces damos lectura a nuestros titulares de hoy. El viceministro de Educación Alternativa, Noel Aguirre, promueve la lectura fuera de las aulas, pero no hay condiciones para las y los adolescentes y niñas y niños. Migrantes de Bolivia en Argentina deciden resistir la crisis de Argentina. Cochabambinas en La Paz cuentan que extrañan el clima y la comida. El viceministro César Cocarico plantea cambiar de actividad productiva a las y a los yungueños productores de la hoja de coca. Eso y mucho más tendremos en el desarrollo de las noticias. Guarmín y Tiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. Cultura. La cultura es de todos y todas, o no es cultura. El viceministro de Educación Alternativa y Especial promueve la jornada de la lectura al aire libre para fomentar el hábito de la lectura comprensiva en las adolescentes, niñas, niños. Sin embargo, las profesoras afirman que en la calle no hay condiciones adecuadas para leer, pero tampoco dentro de sus unidades educativas, porque carecen de espacios específicos como una biblioteca, por ejemplo, y estos eventos este evento, Fuerza Caso, se realizó el día martes 11 de septiembre en la ciudad de La Paz. Isabel Tavera, profesora de la Unidad Educativa República de Argentina, estaba sentada cerca de sus alumnas y alumnos, quienes se habían sentado donde ellas y ellos se sentían cómodos y cómodas. Algunas guaguas estaban debajo de un árbol, en las banquetas, otras, y otras simplemente en el suelo. Esta profesora aseguró que no hay espacios adecuados para promover la lectura dentro de sus unidades educativas. Ya hemos salido, el año pasado hemos salido. Esta es nuestra segunda vez que estamos saliendo. Es un poquito complicado porque a veces se distraen, ¿no? Está viendo tanta gente que pasa, les hace calor, otros se van a la sombra. Pero de algún modo les ha gustado también salir. Los espacios, digamos, están también adecuados como para que las guaguas se sientan cómodos o no. ¿Cómo lo ves tú también? No están adecuados. O sea, en realidad nos han dicho que podemos salir a ver, más que todo para que la gente vea, ¿no?, cómo están leyendo los niños por este día que están incentivando a la lectura. Y hijito. Adela Acarapi, otra profesora de quinto de primaria de la Unidad Educativa República de Argentina, estaba con 36 niñas y niños que se acomodaron en el suelo en círculo para cuidarse mutuamente mientras leían. Esta profesora estaba cumpliendo con una instrucción de la dirección distrital para leer en la calle. Para esta docente es positivo el hecho de sacar a las guaguas fuera de la aula, porque en la calle socializan y tienen contacto directo con la naturaleza, y lo cual para ellos, según la profesora, es saludable. Positivo porque a los niños les gusta salir, porque más se sienten encerrados en el aula. Cuando se les dice vamos a salir, gritan, elevan, ya, y sale. y ahí conversan, es más abierto. Entonces, ¿usted recomendaría lectura de vez en cuando aquí salir, en la calle? Salir, fuera de la unidad, abierta, abierta alrededor de su contexto de cada niño. Es salir de la jaula. Se sienten ellos unos pajaritos que están en una jaula y cuando se le abre, ¿no?, de la jaulita, vuelan, ¿no?, y los niños actúan de esa manera. Lucy, dos niñas, Brittany y Janina, se encontraban bastante emocionadas con la lectura en la calle. Según las guaguas, estar en la calle es tomar aire y sentirse libres. ¿Qué lectura estás haciendo? La lectura que estamos leyendo es Los zapatos, más o menos. ¿Y qué te parece leer acá afuera? Más fresco, ¿sí? Porque adentro el ambiente es muy cerrado. No. Frío. Aquí en el solcito se lee bien. Ahí. ¿No te distrae la gente? No. ¿Sí? Sí. Qué lindo. Suerte entonces con la lectura, que te vaya muy bien con el resumen. Ya, gracias. ¿Y vos? Me llamo Janina. Janina, ¿cuántos años tienes, Janina? 9 años. Cuarto. ¿Y qué tal? ¿A ti te ha gustado la lectura en la calle o no? A mí sí me ha gustado porque es un ambiente muy bonito estar en la calle y leer junto con mis amigas. ¿Qué tal? ¿En el curso no es lo mismo? Más o menos. Yeah. Porque es un ambiente muy frío, así. Y hace mucho frío aquí, en cambio en el solcito es mejor. Lucy Mamani, del Programa Nacional de Posalfabetización del Ministerio de Educación, explicó que es necesario leer 10 minutos cada día antes de empezar las clases regulares en la unidad educativa, en las unidades educativas, pero no supo responder en qué colegios tienen una biblioteca donde las guaguas tengan condiciones óptimas para hacer la lectura. De la importancia que tiene la lectura y sensibilizar a todos de que tenemos que leer. Espacios adecuados para las guaguas, para que hagan la lectura especialmente, sí, ¿no? Sí, como parte de la resolución ministerial 01, que es lo que norma la gestión educativa todos los años, está establecido los 10 minutos de lectura, ¿no?, que todos los días al iniciar la actividad escolar puedan dedicarle 10 minutos a leer, ¿no?, y que lean con los maestros, con los niños, todos los días. Entonces, este es un día excepcional en el cual salimos a los espacios públicos, coordinado obviamente con los directores, con los padres de familia, para que puedan salir al espacio público y hagan actividad de lectura, más en un tema de sensibilización hacia toda la población. Noticiero de las mujeres. Noticia local. Caminando por las calles de La Paz y El Alto. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, asegura que irá al diálogo con las y los yungueños cuando ellos estén dispuestos a cambiar de actividad productiva de la hoja de coca a la producción de frutas cítricas. Sin embargo, las mujeres productoras de la Asociación Departamental de la Hoja de Coca respondieron que eso no es posible porque implicaría 10 años de espera hasta que la tierra se vuelva fértil. César Cocarico, ministro de Desarrollo Rural y Tierras, señaló que apoyará y dialogará con las y los yungueños cocaleros cuando ellos quieran cambiar de actividad productiva. Nosotros siempre vamos a estar abiertos al diálogo, pero en función de un desarrollo productivo. No puede ser que las comunidades de la Xunta que se crean nuevos se tenga que entrar con la intención de plantar coca. Nosotros estamos con la intención siempre de apoyarles en proyectos productivos, en producción de plátano, en producción de papaya, en producción de mangos, en producción de yuca, en ese tipo de cosas. Antes, hace 15 años aproximadamente, todavía se veía, hace 10 años se veía, por ejemplo, producción o consumo de plátano, de productos de frutas de la Xunta, producidos en la propia Xunta. Ahora todo se lleva de La Paz, o sea, fruta que queremos comer en la Xunta es fruta de Alto Beni, fruta cítricos que vienen desde Cochabamba, es lo que está pasando. Nosotros, en función de eso, de desarrollo productivo, estamos abiertos a conversar con todos los compañeros. Y es más, mira, con todos los compañeros que, con quienes hemos hecho acuerdos de racionalización, les hemos comprometido proyectos productivos. Por eso, con el Programa Nacional del Café, con muchas comunidades en las que se ha racionalizado, vamos a ingresar para incentivar la producción de café. En ese sentido, estamos absolutamente abiertos para poder programar para los compañeros que quieren cambiar de rubro de producción, que tienen que cambiar de rubro de producción, para que incorporemos proyectos productivos. Norma Mamani, yungueña, productora de la hoja de coca y algunos productos agrícolas y frutas. Estaba en los alrededores del mercado Villa Fátima vendiendo plátano, yuca, mandarina y naranja. Esta yungueña afirma que no es fácil cambiar de una actividad productiva a otra, como señalan las autoridades del gobierno central. Además, el cambio implicaría 10 años de espera para que la tierra descanse y vuelva a su fertilidad natural. Pero la coca es siempre donde nos da la fuerza, donde nos quita la hambre. Es barato, muy barato es, y vendemos, digamos, el 25 por 10 vendemos la naranja, y es barato, esos 10 pesos ya no alcanza. Es por eso que nosotros luchamos por la coca, porque la coca tiene también un poco de precio, por eso es lo que luchamos. Nosotros quisiéramos que el gobierno se ponga mano al pecho para poder solidarizarse con nosotros, con los yungueños. De coca a más productos cítricos, ¿o cómo? Eso ha sido un algo, ¿no? También la tierra, como también allá, está cansado, porque la coca es lo que más absorbe, entonces es poco. No se ha tomado mucha importancia, pero ahora, con la necesidad que vamos a estar, yo creo que también lo vamos a tomar importancia. Pero eso sí, no, nosotros queremos que se parcialice el gobierno entre la de la coca. No quisiera que nos quite el pan de nuestra boca, porque con eso vivimos en sí, no tenemos otro sueldo para poder sustentarnos. Donde tú has plantado la hoja de coca, ¿es posible volver a plantar productos cítricos y que vuelva a dar lo mismo que antes? No, mamita, en eso sí no, porque la coca es donde más absorbe la tierra. Tenemos que dejar de que descanse por lo menos unos 10 a 12 años, y en los 10 años, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que, sí, a la fuerza, tener que luchar con nuestra coca nomás. Por eso yo quisiera que se trate de solucionar. Amalia de Coroico, otra productora de la hoja de coca y cítricos, vende naranja, mandarinas en las puertas de Adepcoca. Amalia dijo que no hacen descansar la tierra porque no tienen suficiente espacio como para hacer descansar cada año. Si quisieran volver a producir cítricos, le demandaría inversión, tiempo y bastante trabajo para rehabilitar la tierra. Ahora en Yungas también no tenemos mucha coca nosotros en Coroico. Muy pequeños tenemos. Tampoco tenemos tierras grandes para hacer extensiones. No tenemos, tierras pequeñitas tenemos. ¿Ya dónde más vamos a ampliar? Ya no tenemos tierra, y la tierra es cansada, mamá, sí, cansado está ahí. Más de cítricos nosotros cultivamos, traemos frutas aquí, vendemos y ya, con eso nomás vivimos. Ahora, ¿dónde se ha plantado, compañera, la hoja de coca? Sí, pues, ¿dónde es? Donde es tierra virgen seca, sí, pero donde ya ha producido coca y luego quieres plantar el año siguiente, frutas, sí, cítricas. Sí, cuando no es la tierra cansada. ¿Y si ya está cansada? Ya no, abono. ¿Cuánto? Mucho abono, mucho tiempo dura para que produzca. ¿Para que la tierra se vuelva fértil? Sí, sí. No hay que abonar, recién la plantita crece, el cítrico, cuando ya es tierra cansada, pero cuando es la tierra virgen, ¿no? Produce bien. Con abono ponemos. ¿Qué tipo de abono? Abonos de pollo, y con eso mejor, pero cada año hay que poner al cítrico. El estudio realizado por Silvia, Diana y Jorge Morello aspectos ecológicos del cultivo de la coca, señala que la ventaja de la coca sobre otros cultivos es que se puede cosechar hasta 4 veces al año, mientras que otros productos se recogen una vez al año. La desventaja es que la tierra queda totalmente erosionada, no solo por el cultivo, sino por la deforestación de los bosques, lo que desequilibra la tierra. Huerminia Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. En esta semana, la Corte Internacional de la Justicia, SIJ, notificó a las partes que el 1 de octubre a las 9 en punto, hora boliviana, se dará lectura a la sentencia en el caso obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico Bolivia y Chile. Al tener esta noticia, las autoridades bolivianas se alegraron, pero también quisimos saber qué cosa piensa la gente, cuál es su expectativa de las ciudadanas, ciudadanos de a pie y cuál es su opinión sobre la sentencia de la Haya, ¿qué cree que irá a pasar a partir de ello? Una mujer gremialista opina que la gente en general es ilusa y el gobierno aprovecha esa oportunidad. En sí, no hay que hacerse ilusiones porque va a fallar en contra de Bolivia. Van a estar a favor de Chile. Porque la gente chilena no nos va a entregar ni nos va a decir que salgamos, entremos, salgamos. Entonces, por esa razón, hay que usar la cabeza para pensarlo bien y no hay que ser ilusa. Yo pienso porque los chilenos nunca nos va a dar una oportunidad de salir por ahí, entonces es por eso. Porque ellos son duros, ¿no? Porque han hecho una guerra y con la guerra nos ha ganado. Entonces es imposible porque a su misma gente, a la persona que nos puede dar esa salida, puede haber alguna cosa que le pueden hacer problemas. Y entonces la gente misma, los chilenos mismos le pueden hacer cualquier cosa. Así como Bolivia también reaccionaría, ¿no ve? Que la gente boliviana no pueden querer lo mismo para ellos. Entonces hay que dársela. Hay que mirar la moneda. Una joven estudiante de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés opina que la sentencia será a favor de los chilenos, pero al mismo tiempo le tiene sin cuidado la sentencia de la Haya, porque sin mar o con mar igual estamos acostumbrados, declaró. Todos estamos esperando que positivamente sea a nuestro favor, ¿no?, el fallo, que podamos sentarnos. Pero jurídicamente, si te digo, la misma demanda no tiene pies y cabeza. Es como decir a vos 100 veces te he dicho, mira compañera, nos vamos a sentar a hablar. Chile siempre se ha negado, bajo cualquier prerrogativa, que no tiene tiempo, que esto, que las drogas, que esto. Nunca se sentó. Ahora, el fallo que va a salir, que mucha gente no lo sabe, y que todos están pensando que el fallo que va a salir va a decir, ya, vía libre para Bolivia, eso es falso. El fallo que va a salir dice, textual, que tenemos derecho a pedir nuevas conversaciones, nuevas relaciones diplomáticas. Si antes no nos hicieron caso, ¿tú crees que ahora nos van a hacer caso? Entonces, ¿no tienes esperanzas? Yo pienso que no. ¿Sabes qué? Nosotros hemos perdido el mar por borrachos. ¿Quién sabe? Pero las esperanzas son las que mantienen de pie a los hombres, yo creo. Entonces, yo creo que puede que salga a favor nuestro, pero igual estamos en una nebulosa. Vamos a ir a charlar

a 11:30 y su reprise sábados a mediodía. Las elecciones se acercan, hay que votar de volada. Información gratuita para el órgano electoral. En la nueva ley de organizaciones políticas y partidos políticos, el Tribunal Supremo Electoral exige a los partidos que presenten listas con los nombres de sus militantes. En la nueva ley de organizaciones políticas y partidos políticos, el Tribunal Electoral les da permiso a los partidos para que el 50% de su financiamiento venga de los aportes de sus propios militantes. Queremos pues informar cómo consiguen los partidos sus listas y cómo consiguen esos disque aportes voluntarios. Bueno, María, en el Instituto Nacional de Reforma Agraria, donde cada mes tenemos que pagar así al contado, para el este, no para el partido de gobierno, para el MAS. Es según el cargo, va desde 70 bolivianos, los que ganan menos, puede llegar a unos 400, 500 bolivianos. Quiero hacerle la denuncia que en una entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural se han hecho diferentes cobros y además les han obligado a llenar libros del órgano electoral plurinacional. Les obligan a salir los sábados, fines de semana, a buscar militantes para el MAS. Tienen incluso cada funcionario que llenar una cantidad de libros y si no, pues los sancionan, ¿no? Además les venden cosas, chalinas y cosas así para eventos donde se está proclamando el presidente. Sí, unas chalinas les han vendido a más de 200. Juro, no voy obligado, cumplo mi deber servil. Estás con Radio Deseo 103.3 FM, la única que no le hace el juego al poder. Guarminia Teodinacata, el noticiero de las mujeres. Economía. Nuestra libertad empieza con nuestra independencia económica. Migrantes de Bolivia en Argentina dicen que son tildadas de chivos expiatorios en este momento de la crisis económica que vive el país vecino argentino. Asimismo, algunas resistirán allá porque Bolivia no les ofrece trabajo, educación ni salud. Delia Colque, activista y parte de la cooperativa autogestionaria Juana Vilca, emigró hace 14 años a Buenos Aires, Argentina. Realizó todo tipo de trabajo, pero siempre en los talleres de costura, porque es el único trabajo que hay para las mujeres y hombres emigrantes. Contó que al inicio trabajó cama adentro y la explotación era bastante fuerte porque estaba de trabajo informal o trabajo negro, como ellos lo denominan. Entonces no tenían a dónde ir a quejarse, además tenían que enviar dinero a sus familiares a Bolivia a partir de la explotación. A partir de esa explotación, mejor dicho, se organizaron y conformaron una cooperativa autogestionaria de costura. O que tienen familias en Bolivia, cuando vienen acá y quieren enviar, qué sé yo, las remesas, que es una de las principales cosas por las cuales también Bolivia se fue sosteniendo, digamos, ahora no se puede dar, por lo menos de acá de Argentina, porque ya es imposible enviar dinero para allá. O sea, el dólar está ahora arriba de 40 pesos. No escuché bien estos dos últimos días, pero de lo que hasta hace un par de años teníamos el dólar en, ponele, 7, 8 pesos, subió de golpe a 10 y de 10 a 15 y así sucesivamente. Ahora estamos con más de 40 pesos argentinos, un dólar. Y cuando nosotros queremos ir para Bolivia, llegamos a la frontera y obviamente toda la platita ahorrada que nosotros teníamos se terminó devaluando. no nos sirve absolutamente para nada. Sé que están cambiando, de hecho no quieren cambiar el peso argentino en Bolivia o en la frontera por lo devaluada que está. O sea, un peso argentino te sale 0.25 centavos de peso boliviano. Lo que en un momento, fue... fue como una de las mejores posibilidades de venir a trabajar acá, porque sí, efectivamente existía trabajo, había varias posibilidades de poder generar recursos, mejorar las condiciones de vida, que es por lo que muchos de nosotros venimos acá. Lamentablemente eso fue cambiando, ¿no? Y nada, y ahora, bueno, tratando de bancar esta situación compleja con lo que podemos. Delia nos sigue contando de qué manera ahora van a resistir allá en Argentina las emigrantes bolivianas y bolivianos que deciden quedarse. Muchos, los que pueden, los que están en posibilidades, están regresando a Bolivia. Hay muchos que tienen hijos, que tienen hijas acá, y se les complica porque los hijos también ya se han acostumbrado a vivir acá o que han nacido acá. Y si van a Bolivia, van también como a un lugar de nuevo a ver si me funciona, no me funciona. Ahora con una plata, lo poco que pudieron ahorrar, completamente devaluada, digamos. Nada, realmente te digo que estamos viviendo una situación bastante crítica. Fuera de la cuestión económica que se está viviendo acá, hay que tomar en cuenta de que a partir del año pasado, del 27 de enero del 2017, el gobierno de la nación saca un decreto de necesidad y urgencia que se llama, 70-2017, que precisamente lo que hace este decreto es modificar varios artículos de la ley de migraciones que a nivel mundial, hasta antes de que pase eso, era manejado como ícono, como bandera, como un ejemplo de ley de migraciones, ¿no? Y en este caso se termina modificando, pero para criminalizar a los migrantes. Y no simplemente criminalizarlos, sino que también, de alguna manera, con el pretexto de que la migración trae todo lo que es la delincuencia, que lamentablemente no es simplemente eso, sino que va contra la migración en general. Y como siempre, nosotros somos el chivo expiatorio al cual nos terminan echando la culpa de todas las cosas malas que van sucediendo, siempre en situaciones de crisis, sobre todo, ¿no? Por eso, como que tenemos arremetidas por todo lado, no simplemente por el lado económico, sino también por la cuestión migratoria también. El simple hecho de nosotros ser migrantes, ahora estamos siendo, no sé si decirte perseguidos, pero pasando por una situación muy crítica, aparte de toda la crisis que la vivimos como sociedad argentina, como migrantes particularmente está muy difícil. Si alguien tenía algún antecedente penal que hubiese sido de 3 años, que hubiese tenido una condena mínima de 3 años, existía esa posibilidad de la deportación, porque ahora lo que se está manejando es la deportación. Pero si esa persona tenía familia ya instalada acá en la Argentina, hijos y demás, entonces se respetaba la unidad familiar. Ahora no se respeta ni la unidad familiar. Ahora, y ni siquiera es el mínimo de 3 años con condena. Ahora puede ser una simple contravención que se lo puede hacer a cualquier persona que esté vendiendo en la calle. Con tanto desempleo que se está generando, nosotros, sobre todo los bolivianos, sabemos, ¿no?, de que muchos podemos vivir de la economía informal, o como se le dice acá, la economía popular. Salimos a las calles, ponemos nuestras mantas, nos ponemos a vender en las avenidas, en ferias y demás. Pero ahora lo que se está haciendo es, se está persiguiendo terriblemente a todos. Y a los que agarran, les terminan sacando la mercadería, les terminan sacando la plata y los terminan deteniendo. Entonces ellos quedan con un antecedente. Es una contravención lo que les damos. Si no nos organizamos, no lo vamos a poder hacer, ¿no? Además, Delia Colque contó que la gente boliviana que radica en Argentina no ve como una opción el retorno a Bolivia, pero sí emigrar a Chile, España, Brasil, como lo están haciendo algunas de sus amigas. César Cocarico, ministro de Desarrollo Rural y Tierras, dijo que el país está en su mejor momento y así que las y los emigrantes pueden volver sin problema. Pero no tiene respuesta en cuanto al empleo para la gente que podría retornar al país por la crisis económica en Argentina. Solo responde que están generando proyectos de desarrollo rural, desarrollo productivo. Noticiero de las Mujeres. Política y Nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. Hoy viernes 14 de septiembre se celebra el 208 años de aniversario de su efeméride del departamento de Cochabamba, por lo cual entrevistamos a tres mujeres que radican acá en la ciudad de La Paz. María González es licenciada en Ciencias de la Educación, pero trabaja como asesora de una diputada del movimiento Al Socialismo Más. Su trabajo es resumir los proyectos de ley que trabaja la Comisión de Tierra, Territorio y seguir o sugerir algunos temas. Además, también traduce de castellano a quechua, ya que ella sabe quechua. A esta cochabambina la encontramos en la Plaza Morillo, asistiendo a la ofrenda floral en homenaje al aniversario del departamento de Cochabamba que organizó la Asamblea Legislativa. La identificamos por su vestimenta, ya que estaba vestida de chola y además cumplía también la tarea de azafata. Dijo que utilizó pollera para el homenaje a Cochabamba. Sonia, esta compañera, también nos contó que extraña la comida de Cochabamba. Hace 2 años ya estoy viviendo aquí en La Paz y de Cochabamba se podría decir los platos típicos, que igual que todo cochalo creo que son los platos típicos, una variedad de platos típicos como el silpancho, el pique, el chicharrón, el charque, y además de que el precio es bien diferente de aquí al de Cochabamba. En Cochabamba es más económico porque allá se produce una variedad de verduras, hortalizas, legumbres y todo eso. Y aquí creo que es un poquito más caro. Carmen Chino es de Parotani. Ella también estaba de chola, azafata. Ella radica en la ciudad de La Paz desde hace 4 años y es funcionaria pública, aunque no nos quiso decir dónde trabaja. Al inicio le afectó la altura, pero luego se fue acostumbrando al clima de La Paz. Ahora viaja cada 2 semanas a su ciudad natal. Cuestiones de trabajo. Extrañar la comida en primer lugar. Posteriormente podríamos decir que también el clima, que la altura me afecta un poco. Después, no solo haría nada más. Y la familia, ¿no? Como todos. Se come bien, el clima es variado. Puedes ver el área andina, la región del Cono Sur, el trópico de Cochabamba, un clima muy variado, ¿no? Puedes ver diferentes tipos de comida, variedad de fruta, el clima es agradable, paisajes muy naturales, todo lo que podría ser, mucha vegetación. ¿Y en La Paz no hay eso? Podríamos decir que sí, algunos lugares, pero veríamos, como ustedes pueden ver, es muy poco, ¿no ve? Y lugares verdes, hay muy poco, lo que he visto un poco en Mallaza, que lo que es el parque y donde van a pasear mayormente, según lo que he visto, ¿no? Claro que he visto también que en los yungas de La Paz sí tienen también un clima agradable, productos, como a todo lugar, ¿no? Aida Villarruel, del Valle Alto de la provincia Tiraque, es asambleísta nacional y explicó que entre La Paz y Cochabamba hay un intercambio constante de mercados, por ejemplo, de flores, ya que allá hay grandes emprendimientos en floricultura, pero también producen papa y otros productos. También señaló que hay emigración de profesionales quienes se emplean en diferentes ministerios, según esta autoridad. Hay diferentes, ¿no? Mayormente diferentes profesiones, profesionales vienen, trabajan en los ministerios, en diferentes ministerios. También algunos son dirigentes, hacen gestiones de los proyectos, programas que hay de parte del gobierno, ¿no? Entonces, y algunos son autoridades nacionales que ocupan diferentes cargos. Igual, ¿no? Como somos bolivianos, ¿no? Cada departamento produce diferentes productos, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese intercambio de productos también hacemos. Por ejemplo, de Cochabamba traen a este lado papa, alberja, todo lo que produce en las valles, ¿no? Traen aquí y también venden aquí en La Paz. Igual también de La Paz va también al lado de Cochabamba diferentes productos que produce La Paz, ¿no? Por ejemplo, va reconocido, allí es la coca paseña, ¿no? Entonces, así intercambiamos nuestros productos a todas las cochalas y cochalos, felicitarlos, ¿no? Porque ellos también por algo se han venido aquí a La Paz y La Paz es un país, un departamento bonito también, es felicitarlo, ¿no? Pero que no se olviden de su departamento, de su cultura, de su raíz, de dónde han venido, de su provincia. Guarminia Teodinacapa, el noticiero de las mujeres. Medio ambiente, nuestra lucha contra la estupidez humana. Bandana Chiv. En este espacio, como siempre, le damos la bienvenida a nuestra compañera Cecilia Muyubiri, dirigente de la subcentral Tibnis, quien nos cuenta sobre cómo el gobierno en este tiempo, que ya pareciera que ya empezaron las cuestiones electorales allá en Tibnis y están empezando a regalar ganados a dos vacas, una vaca, supuestamente para mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas de Tierras Bajas. Mi nombre es Cecilia Moyoviri Moye, soy la vicepresidenta de la subcentral del Tibnis, recomendado por las 64 comunidades que estamos dentro del territorio. Bueno, eso, ¿no? Un poco la preocupación que tenemos, ¿no? De poder, ¿no? Siempre salir nuestras voces y seamos escuchadas, ¿no? Normalmente, mira, para informar y que el pueblo boliviano se entere, justamente el gobierno se ha dedicado, pues, juntamente con aquí con la gobernación, ¿no? Del departamento, lastimosamente, el gobernación, pues, también, ¿no? Supuestamente dice es indígena, pero solo de careta nomás, porque de espíritu y de corazón no lo son. Por eso es que ellos vulneran eso. Ahora, eso de repartir, que él dijo, ¿no?, de las vacas, con el Alto Secure, solo el Alto Secure, que compone ahí el pueblo, los chimancitos, que ellos también ahora se lo vulnera su derecho, le hacen creer con prebendas, con todo, comprando conciencia. Y luego, pues, los yuracarés, ¿no? Eso, lamentablemente, así como lo vemos, ¿no? Un yuracaré hace que anule la ley 180, entonces ahora vemos eso, ¿no? De que son gentes débiles, que no valoran los principios, aunque sus padres, sus tíos marcharon buscando, ¿no?, para estar libres con el territorio y la dignidad como pueblos indígenas, pero últimamente esto ya de verdad no entienden, ¿no? Pero es que ellos piensan de que, bueno, tener la prebenda, tener un motor, tener un piensan de que toda la vida el gobierno, pues, le va a dar, una sola vez le va a dar, después se acaba. Porque en vez de pensar regalar esas prebendas así más bien, o esas vaquitas, por ejemplo, que dice, y bajo Secure son discriminados, tanto como la zona central y el Isiboro. Además, esto no es un favor y tampoco le estamos pidiendo para mendigarle al gobierno, sino que más bien es su deber, es nuestro derecho para que nos apoye y nos dé todos los servicios básicos que nos merecemos como pueblos indígenas. Mira, para aclarar, nos llegó a nuestra mano un proyecto que habían hecho en manos de la gestión de Carlos Fabricano Ramona, que es la diputada nacional, que lamentablemente creo que no aterriza cuál era su función como diputada. Entonces, ellos habían hecho ese proyecto, ¿no? Ahí en ese proyecto contaban, ¿no? con ese ganadito que le daban a la gente, contaban con tanque elevado, contaban con vivienda. Entonces, pero esas cosas no se ha cumplido. Gobierno, aclarar que, por ejemplo, en Gundonovia tenían que entregarle 60 cabezas y apenas le dieron 20. Esa es la gran mentira, pues hacen creer, ponen esa cantidad, pero en la realidad y en la verdad no entregan esa cantidad. Entonces, esas son las mentiras que así siempre se nos vulnera nuestros derechos. Nos hacen creer a la opinión pública diciendo, no, el TIPNI ya le damos todo, tiene todo el servicio básico, tiene todo, pero no es así. Entonces, eso son mentiras y nosotros que estamos allá mirando día a día nuestras comunidades, pues no podemos nosotros tapar el sol con un solo dedo y decir, ¿verdad? ¿No? Eso, por ejemplo, ellos dieron para, bueno, sustentar, ¿no?, la familia, para que tengan, para que ya los hijos también supuestamente tomen leche, ¿no?, porque a veces mandarle así con eso del desayuno escolar, a veces no rápido sale y no va a las comunidades. Entonces, invita eso para que ya también la gente vaya viendo, ¿no?, para que ellos tengan sus propios ganaditos para ayudarse en el sustento familiar, ¿no? En esas condiciones le han dado, ¿no? Pero más allá de eso, van con condiciones, pues, ¿no? Entonces, condicionamiento eso, ¿no? Le dicen, le damos esto, pero a cambio de eso, acepten la carretera. Así lo están utilizando últimamente. Uh-huh. Y es con este gobierno actual donde se cree ser el indígena, pero resulta que ahora pues ya la mascareta que tenía ya se les quedó muy grande y creo que se va a caer de grande, ¿no? Entonces, esas cosas es lo que nosotros día a día analizamos, al menos nosotros las mujeres estamos viendo, ¿no? Dentro de nuestro territorio ahorita, para que se vea, habrán unas cuantas familias nomás que tienen eso, no todo. El territorio, más que todo, se inunda pues en tiempo de agua, y ahí los ganados tienden a ahogarse, mueren. ¿Y de qué no quieren hacer creer de que, bueno, la ganadería va a ser el sustento familiar todos los años, no? Porque hay épocas que nos llegue la inundación con fuerza y arrasa con todo. Se ahogan los ganados, mueren en cantidades y a veces hasta hay familias que se quedan sin nada. Entonces, de eso es lo que nosotros decimos. ¿A quién le quieren mentir? No nos pueden mentir, ya no podemos ya decir, verdad es así, no. Porque los que vivimos conocemos nuestro territorio. No va a ser un ministro cocarico que vaya a decir, porque una vez fue a Gundonovia y seguro ya él dice, todita la comunidad lo conozco. Entonces, eso es una gran mentira, ¿no? Porque nosotros que vivimos, que hemos dado vuelta en todo el territorio, ¿por qué le digo? Porque nosotros como pueblo indígena hemos caminado buscando la Loma Santa y a nosotros nadie nos charla porque conocemos de clín a cola todo el territorio, dónde es la altura y dónde es bajura. Y normalmente las comunidades están pues sobre el río. Y cuando hay inundaciones, todas esas pampas se inundan, porque como le digo, todo eso que está dando es por a cambio que las comunidades aceptan el tema carretero. Es la única, eso es lo que hay de fondo, es así, porque para hacer esto tendría que hacerse un estudio en qué lugar son alturas para poder hacer la ganadería, porque caso contrario, como le digo, ya eso son cosas que no van pues al caso, ¿no? Porque cada vez, por ejemplo, mi propio cuñado tuvo sus vaquitas y en esa inundación que hubo un año de eso, del 2014, creo que fue el este, imagínense, ahí murieron toditas sus vaquitas. Huerminia Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Con eso nos vamos hasta el próximo viernes, que tengan un bonito resto de jornada, cuídense mucho, pues conmigo será hasta el próximo viernes de 9 a 10 de la mañana con su reprise los sábados de 11 a 12 del mediodía. Huarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres.